Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Bueno, aquí estamos de regreso para dar inicio al tercer y último bloque en este Poné la Pava desbordado, desbordadísimo de este día sábado primero de mayo 2021, día de las y los trabajadores. ¿Tenemos mensajitos? Sí, hay por aquí un mensaje, espérese, que lo manda Juancito, infaltable, siempre presente con los mensajes en el programa. Hace un ratito lo veíamos. Sí, acá en la con plaza. Con su niña. Es más, ahora lo estoy viendo. Está allá enfrente, cerca del del mástil, en la Plaza San Martín en Nono, y nos escribe: hola, buen día, cumpas. Acá escuchándolos desde enfrente, sí, en la plaza. Me surge una duda con este tema del parque fotovoltaico. Sí. ¿Cómo influye a lo visual por la refracción del sol? Se pregunta. Bueno, algo de eso decían, claro, aquí, vecines por el monte, ¿no? Dice, pienso, ¿no es peligroso incluso por encandilar, por ejemplo, algún conductor de vehículos? ¿No dañará la vista? Y seguramente. Porque no, ese reflejo me imagino que estará direccionado como verticalmente hacia el cielo, porque si está en un ángulo y refleja contra alguna mirada, debe ser tremendo. Hay que ver, dice, porque no es lo mismo cada casita con su panel que 85.000 paneles todos juntos en bloque en el mismo lugar. Ni hablar. Sí, y yo también pienso, fíjese hasta qué nivel, ¿no? Las cosas que uno puede ir elucubrando con esto, las aves. Ah, sí, esto totalmente. ¿Despistan a las aves? Ya que no le queda, en ese lugar no les quedó lugar donde anidar porque desmontaron todo lo que había. Totalmente. También, ¿cómo afecta a las aves migratorias? No, pero aparte es verdad, debe ser enceguecedor. Para las aves debe ser tremendo. Tremendo, yo me imagino. Sí. Bueno, a ver, mensaje. Tengo acá que llegan al 570127. Dice, Uprising, León nos manda. Y nos manda varias fotos porque hicimos el comentario de el tema Work, sí, de Marley, de ese disco. Bueno, Juancito nos mandaba el mismo mensaje a los dos números. Acá no lo firman. No veo. ¿Qué dice el sticker? Poner a Pava, tiene un mate. Buenos días. Ah, buenos días, con un mate. Sí. No sabemos quién mandaba ese mensaje porque estaba sin firma. ¿Qué más? ¿Más mensajes? No, este es viejo. A partir de acá son mensajes viejos. Bueno, algunos mensajes que fueron llegando en el transcurso del programa. Recordamos que vamos a sortear un kilo de yerba entre los que se comuniquen hoy, sábado primero de mayo, y el lunes 3 de mayo en la retransmisión por FM Tincu de Mina Clavero, la 107.9, que sale de 14 a 17 horas del programa, ¿eh? Se nos va el tiempo, así que rapidito, no la presentamos, pero usted tiene que haber traído algo para contarnos en su habitual columna de artes. Por supuesto. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Musiquita. La danza porteña nació bastarda, machista y orillera, y a las féminas les costó su tiempo franquear esas puertas prohibidas, incluso para la sociedad pacata de la época. Pero el tango supo esperarlas y les dio el salvoconducto en su aduana a las musas milongueras que venían a iluminar las nuevas pistas bailables en salones y en clubes que desplazaban a academias, bailongos y cabarutes. Para ello, debió abandonar la procacidad de sus movimientos, transformándolos en una sustancia íntima, sensual, recoleta, que abarca a una comunidad cuyos sentimientos eran intransferibles y donde machos y minas compartían una pasión común. Uno y otro creaban al compás de la música, el hombre llevando, marcando compases y pasos, la mujer interpretando el modo de devolver y disfrutar en su cuerpo lo que el bailarín le estaba proponiendo. Carmen Micaela Rizzo, de Cancellieri, aunque artísticamente al haber adoptado el apellido de su abuela materna española, se la conoció como Carmencita Calderón, y que fue durante años pionera y arquetipo en la sala y el escenario, en academias, en cine, en giras, acompañando a bailarines de lunga fama y desafiando los prejuicios de la época, porque no solamente el tango era machista. Carmencita nació el 10 de febrero de 1905 en Villa Urquiza, Buenos Aires. Ella aprendió a bailar a los 13 años en casa con su hermano Eduardo y no soñó jamás con un futuro de bailarina profesional. Una noche de 1932 acompañó a las dos hermanas menores a bailar al club Sin Rumbo en su barrio, Villa Urquiza. Su mamá había muerto joven y ella acudía en calidad de celadora, aunque tenía nada más que 27 años. Unos amigos que conocían sus habilidades la pincharon para que bailara con un habitué de mucho prestigio. Era un señor italiano, pelado, que había quedado viudo hacía poco. Ahí me acordé que yo había visto pasar el cortejo desde la ventana de la casa, en la avenida Constituyentes. No me parecía nada del otro mundo, así que les hice caso y bailé con él, recordaba Carmencita. El bailarín en cuestión era nada menos que Tarila, José Giambusi, maestro de muchos destacados, que después de unos cuantos tangos le hizo una proposición. ¿No querrá usted bailar conmigo en mi academia y con el cachafaz en la suya? El cachafaz fue una palabra mágica y al día siguiente estaba ella en el Café Corrientes y Talcahuano, donde paraba el cacha todas las tardes y donde le presentaría a su gran amigo, Carlos Gardel, y a otro de su barra como Alipi, Muño o Tito Luisardo, pues la primera mesa de la confitería era su secretaría. Debutaron con la orquesta de Pedro Mafia en el Teatro de San Fernando. Hicieron numerosas giras, sobre todo con Canaro y su historia del tango, y la última presentación juntos fue en 1942 en Mar del Plata. Después de bailar, Don Juan, el taita del barrio, en los camarines, el cacha cayó fulminado de un síncope. Ese año, el año 42, en un Palermo Palace atestado con la orquesta de Ángel D'Agostino, que también era bailarín, y la voz de Ángel Vargas, Carmencita fue aclamada por los milongueros, haciendo pareja con el pibe Palermo, José María Baña. Mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el talle que se va a quebrar, ella, en trance, navegando en la latitud del pentagrama, ignorando a veces el alarde sombrío de algunos hombres, improvisaba con ellos figuras y dibujos complicados que despertaban admiración. Carmencita surgió de la escuela popular de los salones y clubes barriales. Su lenguaje corporal era único, cargado de sentimientos y de una simplicidad que no se aprende en la academia. No fue ni mujer ni amante del mítico Cacha, que siempre la trató de usted, aunque le llevaba 16 años. Jamás ensayó una coreografía y recordaba a su madre, como la maestra secreta, que siempre le decía: levanta la cabeza y no mires al suelo. Y me corregía la postura, contaba Carmencita. Su mamá murió con 39 años y mi padre se murió sin saber que yo bailaba tangos, porque estaba muy mal visto, cuenta Carmencita. La vi bailar ya muy mayor junto a Juancito Averna y mantenía ese fuego interior, notable precisión en el ritmo, moviéndose al compás de la música y los erráticos dibujos que le proponía su joven compañero. Con una emoción antigua y renovada, bailó con el Cacha en la película Carnaval de antaño, de 1940. Estuvo 10 años junto a él. Acompañó a otros bailarines y es reconocida generosamente por sus sucesoras. Carmencita transmitía ese tango que se silbaba, que se tarareaba por las calles y que su madre cantaba mientras lavaba la ropa. El que se caminaba por las pistas porteñas, sin ganchos ni voleos espectaculares, pero con un abrazo intransferible, único, deslizando la suela por el piso, sin verso ni franela, porque por sobre todo lo primero era bailar y sentir el fuelle del gordo, el piano del tuerto o el compás de Juan D'Arienzo. José Govelo la definió así: vos sos la piba sin tiempo, milonguera de algo de alto rango, sos eterna como el tango que te lleva en su compás. Carmencita Calderón, las baldosas se estremecen presintiendo tus quebradas, tus corridas, tus sentadas, cuando invitan a bailar. Amén. En el año 2001, siendo un mito de la milonga y del tango, Carmencita fue homenajeada por la legislatura porteña, teniendo en ese momento 96 años. En el año 2002, en el Teatro Colón y en el cuarto Festival de Buenos Aires Tango, donde bailó con Juan Carlos Copes. Cuando ella cumplió 100 años, bailó una milonga en una relevante celebración y meses después, el 31 de octubre del año 2005, falleció, bueno, de una neumonía en el barrio Villa Lugano de Buenos Aires. 100 años la pebeta, ¿qué más querés? ¡Tremenda! Y bailando hasta bailando sus últimos días. Hasta el último día, sí. Impresionante. Impresionante. Me bueno, encantó. Un obsequio de nuestra variada, ¿cómo decirlo? variadas artistas que uh-huh. tenemos en nuestro país, un poco en el marco del Día Internacional de la Danza, que fue el 29 de abril, uh-huh. hace unos días. Me encantó este personaje. Aparte, vi unos videos y realmente toda esta descripción se la ve. Es así, los piecitos bien pegados al piso. Aparte, con 90 y pico de años, camisita rosa, pantaloncito verde y tacos rosa. Ah, mi amor. No, la amé. Bueno, buenísimo, me encantó. Para cerrar, un tango, una milonga. Por favor. Virginia Luque, uh-huh. Milonga Sentimental. otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que son cosas del querer, varón. Lo mejor en tango desde que se nos fue el finadito. Para dejarte el bien, varón, para olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Canta un kilo, canta. Milonga, ¿qué hizo tu ausencia? Milonga de vocación. Milonga, para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. A decirte sí a veces. O para gritarte no, varón. Pa' quererte mucho, varón. Pa' desearte el bien, varón. Pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Poné la pava. Información entre mates. Bueno, mientras intentamos el contacto telefónico con Andalgalá en la provincia de Catamarca, nos trasladamos a ese lugar del noroeste argentino, pero para contarles que se conoció una histórica condena a 12 años de prisión a un ex sacerdote por abusar de una menor. La justicia de Catamarca condenó por primera vez en la historia de la provincia a un ex sacerdote católico a la pena de 12 años de prisión por el delito de abuso sexual a una adolescente en el año 2016. Se trata de Juan de Dios Gutiérrez, quien fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de ser representante de un culto religioso. Esto en perjuicio de una adolescente de 16 años, en lo que fue el primer juicio con un ex sacerdote católico en Catamarca. Luego de 6 días de debates realizados de manera virtual, el histórico veredicto fue dado a conocer ayer al mediodía por el Tribunal de la Cámara Penal de Tercera Nominación de Catamarca, integrado por los jueces Patricia Raquel Olmi, César Marcelo Soria y Jorge Rolando Palacio. Según fuentes de este tribunal, la pena se efectivizará una vez que se encuentre firme esta sentencia, por lo que Gutiérrez permanecerá en libertad hasta ese momento. Gutiérrez conoció la sentencia en una casa parroquial donde se encuentra confinado. Debido a que el pasado lunes, durante la segunda jornada del debate, el ex sacerdote debió ser aislado e hisopado por ser contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus, y en la jornada de ayer el test realizado confirmó que era positivo. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Mauvesín, había solicitado la condena a 15 años de prisión para Gutiérrez, a quien calificó de depredador sexual, mientras que la querella había solicitado al tribunal 20 años de prisión efectiva. Este debate, que fue suspendido en dos oportunidades, debía comenzar el pasado 14, pero el entonces abogado de la defensa se negó a ingresar a la sala sosteniendo que no estaban dadas las condiciones de salubridad debido a que en el lugar había casos positivos de COVID-19 y que no podía seguir el debate de manera remota por problemas de conectividad. Ante esta situación, el tribunal decide suspender el inicio y resuelve pasar a un cuarto intermedio hasta el pasado martes de la semana pasada y apartar al abogado de la defensa, pero luego lo vuelve a postergar hasta el viernes de la semana anterior. El hecho por el que fue condenado Gutiérrez ocurrió en el 2015, cuando el ex sacerdote dirigía un movimiento juvenil cristiano en la ciudad de Belén, al que la víctima había ingresado un año antes. Luego de un tiempo, el sacerdote habría manipulado a la adolescente para entablar una relación de índole sexual con él y no le permitía hablar con nadie ni confesarse para no ser descubierto. En la provincia de Catamarca hay además otras dos causas contra sacerdotes acusados de abuso. Uno es el caso del cura Renato Rasguido, cuya causa fue elevada a juicio esta misma semana en Andalgalá. Rasguido fue denunciado e imputado en el año 2014 por 4 hechos de abuso sexual ocurridos entre 2012 y 2013. El otro caso es el del cura Moisés Pachado, quien está acusado de 2 hechos de abuso sexual ocurridos entre 1997 y 2000 en Belén y por el cual la Cámara de Apelaciones rechazó en noviembre del 2020 un planteo de prescripción de la defensa. Este juicio, bueno, que concluyó con la sentencia a 12 años de prisión en el día de ayer al ex sacerdote Gutiérrez, se considera un hecho histórico para la provincia porque es el primer juicio contra un ex sacerdote de la Iglesia Católica y además se realizó en una región donde, según la segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, realizada por el CONICET en el año 2019, el noroeste argentino, esa región, la región del NOA, es la región más católica del país. Bueno, y nos quedamos en la provincia de Catamarca, más precisamente en la localidad de Andalgalá, porque, como veníamos contándoles, allí se encuentran nuestros compañeros de Radio El Grito, Nicolás Falcoff y Débora Ceruti, junto con otras comunicadoras y comunicadores de la provincia de Córdoba, que se trasladaron en estos días hacia esta ciudad catamarqueña para acompañar la lucha, ¿no?, del pueblo de Andalgalá en contra de esta dictadura minera que está instalada en el Cerro Aconquija de manera ilegal, perforando el cerro, y que ha llevado a que la justicia de allí, de Andalgalá, haya realizado en los últimos días detenciones de más de 10 vecinas y vecinos del pueblo que defienden, ¿no?, el agua, el cerro y la vida allí. A ver si me está escuchando en este momento Nico Falcoff o Débora, con quien tengo el gusto de hablar. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Pancho querido, acá Nico Falcón saludándote y saludando a la audiencia que está escuchando del otro lado. Bueno, buenísimo poder, Nico, hablar con vos. Bueno, contame un poquito, describime la situación. ¿Cuándo llegaron a Catamarca? ¿Cómo fue el viaje? ¿Y cómo encontraron la localidad de Andalgalá? Bueno, el viaje fue largo, cansado, pero muy bonito. Nos tocó un buen día para llegar. Llegamos ayer a eso de las 5:00 de la tarde, después de hacer una breve parada por Córdoba capital. Y bueno, encontramos a Andalgalá, obviamente con el control y con los conitos y con, por suerte, teníamos todo lo necesario para poder ingresar. Y estuvimos ya hablando con algunos de los compañeros y compañeras que estuvieron detenidos, que ya, por suerte, fueron todos liberados hace algunos días, y en este momento nos encontramos en el Algarro, en la radio comunitaria de acá en Algalá, que acaban de terminar el programa que suelen hacer los sábados por la mañana, y estamos acá con dos compañeros. Por un lado está Jorge, que es uno de los integrantes de la Asamblea, músico, integrantes de la Asamblea de Algarro, que estuvo detenido, y contamos también con Víctor, que es un vecino de Andalgalá, de Belén, parte de la Asamblea del Chañar, que es la asamblea donde se organizan los vecinos de Belén, y que están continuamente articulando y organizándose con lo que viene sucediendo en Andalgalá. Entonces es interesante ahí tener esa visión también de cómo en otros pueblos de Catamarca se va articulando, y lo que se visibiliza en Andalgalá tiene que ver con una problemática también regional. Andalgalá, bueno, hoy va a estar la caminata, ¿no? La caminata ya tradicional de todos los sábados a la tardecita. La plaza de Andalgalá está cercada porque está en obra hace bastante tiempo, y bueno, por varias situaciones que ahora los compañeros van a comentar, va a tener que cambiar el recorrido usual de la caminata, pero la caminata se hace, los detenidos y las detenidas están en libertad, por suerte. Bueno, y la lucha sigue, ¿no? En este momento las cosas están un poco más calmas que lo que fue las semanas anteriores, pero bueno, todo en estado de alerta, y bueno, con la idea de romper un poco los cercos mediáticos y poder informar y visibilizar esta problemática. Buenísimo, Nico. ¿Querés que me pasás con alguno de los asambleístas ahí para charlar un poquito con ellos? Dale, te paso si querés primero con Jorge, acá vecino de Andalgalá, integrante de la Asamblea de Algarrobo, y después con Víctor, que viene de Belén y que también va a compartir tu testimonio, si te parece bien. Perfecto, Nico, dale, charlamos con ellos. Ahí va, ahí Jorge. Hola, buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buen día para nosotros todavía acá. Te saluda Francisco desde la localidad de Nono, en el Valle de Traslasierra. Estamos en vivo por la radio El Grito. Bueno, gracias por el contacto primero, y contame cómo han vivido estas últimas semanas, ¿no? Ahí en Andalgalá, con todo este movimiento que ha habido y con esta dictadura minera, ¿no? Que se ha instalado ya hace tiempo allí, pero que se recrudeció en las últimas semanas. Sí, bueno, antes que nada, gracias por estar atentos a lo que está pasando en Andalgalá, gracias por interesarse en nuestras luchas. Sí, hemos vivido un par de semanas de verdad de terror, con acontecimientos que en las vidas personales uno nunca los imagina, ni los espera, ni los desea. Yo soy uno de los que estuvo detenido, junto con otros compañeros y compañeras. Hemos vivido horas, como te decía, muy muy feas, ¿no? De mucha violencia institucional ejercida por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Catamarca, obviamente en connivencia con el gobierno provincial y también bajo el mando de las empresas mineras. Recién conversábamos acá con los compañeros y las compañeras y decía que es claramente un atropello que tiene muchos tintes antidemocráticos, ¿no? Tuvimos todo el tiempo la sensación de que estuvimos detenidos sin saber con claridad por qué, y era como que estábamos detenidos para recién poder averiguar qué es lo que habíamos hecho o no habíamos hecho. Entonces nosotros hemos sentido la crueldad, la desolación, la desprotección, la persecución del Estado en carne propia. Jorge, allí, por suerte han recuperado la libertad. Contame un poco cuántos días estuvieron detenidos, en qué lugar los alojaron, y qué contacto con el exterior podían tener. Estaban en contacto con la familia, con las compañeras y compañeros de la asamblea, tenían posibilidad de hablar con algún abogado, abogada. ¿Qué tipo de trato recibieron en el lugar donde los detuvieron? Hubo compañeros que estuvieron detenidos dos semanas completas, y en mi caso, junto con otros dos compañeros, estuvimos 12 días más aproximadamente, casi las dos semanas. Estuvimos en el calabozo de la unidad regional del departamento de Anagalán, calabozo propiamente dicho. Hubo otros compañeros y compañeras que estuvieron detenidas en otras celdas por ser mayores, adultos mayores, por ser mujeres. La comisaría local no tiene las instalaciones adecuadas para tener presas mujeres, así que eso era un elemento a tener en cuenta. Adentro nosotros hemos tenido, por decirlo, un buen trato, bastante aceptable, pero que seguramente tiene que ver con toda la presencia de los organismos de derechos humanos de la provincia de Catamarca, de Nación también, y fundamentalmente de los vecinos y las vecinas de Anagalá, y los compañeros y compañeras de la asamblea, que estuvieron todo el tiempo atentos y atentas a nosotros. También los abogados y las abogadas que han ayudado en esos momentos han estado atentos, por eso creemos que ha sido un trato bastante aceptable, pero que de no haber sido por esas presencias que estoy enumerando, podría haber sido mucho, mucho peor. Uh-huh. Y el único contacto que teníamos con el exterior eran las visitas que se realizaban con tiempos de una hora todos los días, salvo los sábados, porque los sábados, como te contaba tu compañero, se realizan las caminatas, las tradicionales caminatas en contra de la minería, a cielo abierto acá en Anagalá, y el argumento de la policía local era que, claro, no tenían personal para cubrir las caminatas y a la vez podernos garantizar a nosotros la hora de visitas que nos correspondía los días sábados. Y después, bueno, el contacto con los abogados y las abogadas que no, nos han estado dando una gran mano en la situación. Bien, Jorge, ¿cómo queda la situación de cada uno de ustedes que fueron detenidas y detenidos? Digo, de la parte legal, ¿les queda una causa abierta? ¿De qué se los acusa? ¿En qué situación legal quedan? Sí, nos queda una causa abierta que no sabemos hasta cuándo llegará. Lo que nos dicen es que puede llevar tiempo en resolverse. Hay algunos que estamos como en una misma causa, hay otros que tienen algunos tintes diferentes. Pero, bueno, vamos a ver hasta cuándo llega. Es una causa abierta, como te decía. Lo importante decir acerca de esto es que hubo muchas irregularidades en cuanto al proceso de detención y según entiendo yo, de la manera en que debe llevarse adelante una causa. Hubo muchas irregularidades y también los abogados y las abogadas están trabajando en eso. Bien, bien. Bueno, ¿querés contar antes, después de poder conversar con el otro compañero de la Asamblea de Belén, de la Asamblea del Chañar, querés contar un poquito en qué situación se vive arriba, ¿no? Ahí en el cerro, en este emprendimiento que se está instalando como de pecho, ¿no? Agua Rica, que entiendo tenía una ordenanza la localidad de Andalgalá que no permitía la instalación de esta empresa para los trabajos que quieren realizar allí y que en el último tiempo ha habido algunas modificaciones que le han permitido ingresar a la altura de la Conquija. ¿En qué situación se encuentra ahí la actividad en el cerro y qué acciones vienen sosteniendo para defender el agua y el territorio allí desde la Asamblea del Algarrobo? En estos momentos hay máquinas perforadoras en el cerro, en todo lo que es el proyecto Agua Rica. Hay máquinas perforadoras con la custodia, según propias palabras de compañeros del ejército argentino. Han visto circular por las calles de Andagalá un camión del ejército y creen que está custodiando toda la actividad que están realizando en la Conquija, en el proyecto Agua Rica. Como bien vos decías, la ordenanza municipal no es solo una de las leyes que viola la empresa minera. Hay un montón de otros normas que está violando la empresa Agua Rica, como por ejemplo la ley de glaciares, hay amparos judiciales, hay un montón de medidas que se han llevado adelante y que la empresa Borrica ha tenido en connivencia seguramente con el gobierno de Catamarca, la justicia, la cintura de poder evadirla. Y por el peligro que eso implica para la comunidad de Andalá, porque glaciólogos, biólogos, ingenieros en mina, geólogos, todos profesionales, ustedes sabrán que se han expresado en contra de esta actividad porque es realmente dañina para las comunidades. Y particularmente, el proyecto que está ubicado sobre las nacientes de los ríos que nos dan agua para subsistir. Entonces, la situación de Andalá es justamente esa. Tenemos a una minera que ha pasado la etapa de perforación avanzada, violando un montón de normas, desconociendo y atropellando la voluntad de la mayoría del pueblo de Andalá, y está en este momento perforando el elevado de la conquija. Bien, bueno, el panorama no es para nada alentador ahí en Catamarca, en Andalgalá puntualmente, pero sabemos de que hace muchos años están organizados ahí las comunidades y que viene sosteniendo una lucha que no van a bajar los brazos, y en ese sentido te consulto cuáles son las acciones, independientemente de la tradicional caminata que van a estar haciendo hoy mismo por la tardecita, que ya lleva casi llegando a las 600 semanas, más allá de esta tradicional e histórica caminata por las calles de la localidad. Entiendo que había algunas acciones de bloqueo selectivo allí al ascenso a la Conquija que venían sosteniendo. ¿Esto se sostiene? ¿Esto lo están pudiendo sostener? ¿Cómo son las actividades que viene haciendo la Asamblea LEA por estos días? Bueno, la Asamblea sigue en asamblea, digamos. De hecho, el día de ayer estuvieron uno de los compañeros, donde se van delineando algunas acciones, en donde se convocó el tema de la caminata de hoy. Se ha cambiado el recorrido para plantear otro tipo de estrategia, para que los vecinos también, que por ahí no se acostumbran a ver pasar la caminata por la puerta de su casa, puedan hacerlo. Se convoca que el que quiera ir caminando puede hacerlo, y que quiera acompañar en su bici, en su automóvil, puede hacerlo también. Así que, estamos, se van delineando algunas estrategias a medida que van surgiendo también eventualidades. Así que, la asamblea está activa, que es lo más importante, ¿no? Ahora vivimos en un estado de tensión casi permanente en Andalá, y estamos revisando y pensando qué hacer, qué, si sostenerlos o no y demás, pero está activo y sigue en pie toda la lucha acá en Andalgalá. Bueno, Jorge, la verdad, mucha claridad. Ahí desde aquí te mandamos un abrazo grande. Vamos a seguir contando todo lo que sucede allí. No sé si querés agregar algo más que no se te haya consultado acá. Si no, por favor, si me podés pasar con tu compañero ahí de Belén. Bueno, no, agradecerles por estar siempre en contacto y interesados en nuestros pueblos, que para nosotros es de muchísima ayuda. Gracias, un abrazo grande. No, abrazo para vos. Hablamos con Jorge, integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Él fue uno de los vecinos y vecinas que estuvo detenido las últimas semanas. Nos pasa ahora con... Hola, Nico. Acá Nico, sí, tenés unos minutitos más para hablar con Víctor, que es un vecino de Belén, digamos, y de Londres, de otra región de la provincia. Buenísimo, para que te comente un poquito más. Les abrazo la Conquija y cómo se organizan las asambleas del Chañar allá también. Dale, buenísimo. Ahí charlamos un poquito con Víctor entonces. Dale, muchas gracias. Ahí está Víctor entonces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo te va? Francisco te saluda acá desde Nono, en el Valle de Tras la Sierra, provincia de Córdoba. Programa Poné la Pava por Radio El Grito. Víctor, contarnos un poquito, para quienes a lo mejor desde este lugar de Córdoba no conocen bien la provincia de Catamarca, ¿cómo se ubica la localidad de Belén respecto a donde estás ahora, que es Andalgalá? Bueno, Belén se ubica a 80 kilómetros hacia el oeste de Andalgalá. Es un pueblo que también está afectado por la minería, con el proyecto de Minera Lumbrera, nos encontramos también con esta problemática. O sea, yo tengo un vínculo muy fuerte de amistad, de cariño, y después el compromiso que tenemos, ¿no?, con las asambleas. Yo pertenezco a la asamblea del Chañar, que nos organizamos también cuando empezaron los bloqueos en las rutas desde el 2006 para aquí. Fuimos organizándonos de a poco y, bueno, acompañando ahora a Andar Galá, ¿no?, con todo lo que está pasando. Bien, o sea que me imagino que de Belén y de la Asamblea del Chañar no debe ser la única persona que está por ahora ahí este sábado, que es muy importante, que entiendo que es el primer sábado que va a contar una nueva caminata después de la liberación de las y los compañeros de la Asamblea del Algarrobo que estuvieron detenidas y detenidos, ¿no? Sí, yo me vine el sábado pasado y me quedé. Yo soy artesano, luthier. Y bueno, de alguna forma mi herramienta es el arte y, bueno, quise acompañar. Y bueno, ese vínculo que nos une es la manera que también tenemos para alimentarnos y seguir adelante, ¿no? ¿Cómo se hace, Víctor, desde tu oficio, de tu profesión, de luthier, cómo se hace desde el arte, digo, para acompañar este tipo de luchas? Y nosotros en Belén, a partir de hace 3 semanas, generamos actividades en la Plaza de Belén con talleres de arcilla, o sea, de cerámica, de música. Bueno, hubo eventos así, artísticos de ese tipo, ¿no? Mucha música y la idea de acercar a la gente para informar desde ese lugar, ¿no?, esa actividad. ¿Cómo es en Belén la participación, digo, de la comunidad en general con estas problemáticas del impacto de la minería? Vos nombrabas que están afectados por Alumbrera, que es la primera minera empresa transnacional que se instala con este sistema de explotación a cielo abierto, con uso de tóxicos. Digo, ¿cómo ves la participación de la comunidad de tu localidad ahí de Belén en las luchas para frenar esto, ¿no? Y bueno, el pueblo tuvo varios momentos. Hubo momentos en los que se movilizó mucho. Y bueno, y después las empresas mineras, junto con el gobierno y algunas empresas, con el tema de la fuente de trabajo, que volvió a activar ahora mucho más con todo esto que está pasando ahora. Mucha más participación hay ahora. Ahora hay más participación. O sea, es que medio que se entrecorta un poquitito, Víctor. No sé si este... ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, ahí te escucho mejor. Vos contabas recién un poco que también está la intervención que hacen las propias compañías mineras y por ahí también desde los gobiernos de intentar comprar voluntades, ¿no?, para que la gente se calle, que no cuente lo que pasa con la contaminación, con el tipo de actividad que desarrollan. Sí, totalmente, bueno, se trabaja mucho sobre eso. Porque es la manera, o sea, los lugares se han empobrecido, los pueblos se han precarizado. Entonces, como posibilidades de trabajo, se funciona. Entonces, en lugares donde se producía mucho, la propuesta de trabajo seguro, cuando en realidad no sabemos que no es así. Después de 25 años, Belén, la zona, ¿no?, María, la región alrededor de la conquista, ha sido muy afectada. Y sabemos que no es verdad eso, ¿no? Por eso también el pueblo, cuando ve la situación del agua, por ejemplo, en Belén tiene emergencia hídrica desde hace varios años, el agua de Belén es muy estratégico, una proporción muy alta, y el agua hay que comprarla, bidones, muchas cosas cuando antes no pasaba. O sea que ya se ve afectada la provisión de agua directamente. Sí, se ve, y muchas enfermedades también. Bueno, Víctor, desde aquí, desde el programa Poné la Pava, desde la Radio El Grito, te mandamos un abrazo grande. No será la última vez que nos pondremos en contacto para ver cómo sigue la lucha que sostienen allí, no solamente en Andar Galá, sino también en Belén y en todas las comunidades allí alrededor de, del macizo de la Conquija. Te mandamos un abrazo grande y si querés agregar algo más y después pasarme ahí con Nicolás, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por poder difundir, esto es vital para nosotros, que se visibilice lo que estamos pasando y que, bueno, la fortaleza que tenemos, o sea, lo que nos fortalece es el vínculo que tenemos también entre nosotros y esto tiene que ver con el agua y con esta elección, esta forma de vida y que queremos y que no nos vamos a detener, no nos van a callar, necesitamos que eso se difunda. Todas estas circunstancias tienen que visibilizar. Como vean, y bueno, y de la manera que se siga haciendo este poncho, como decimos nosotros, nos abriga, vamos a seguir unidos y vamos a seguir viendo esto, ¿no? Hasta que vayan, para que nos dejen los ríos tranquilos y podamos vivir en el lugar que vestimos y de la manera que vestimos, en libertad. Bueno, un abrazo, Víctor. Abrazo grande, che. Bueno, para cerrar nomás, quería saludarte, mandarte un abrazo grande. Bueno, ahí te dejamos abierto para que cuentes lo que tengas ganas, sensaciones, qué sentimiento te generó el haber ingresado al pueblo de ahí de Andalgalá y encontrarte con toda esta realidad, ¿no? Bueno, la verdad que es una sensación muy, muy de claro oscuro, ¿no? Porque por un lado, bueno, como contaban ahí los compañeros, todo el terror y el horror que se vivió en estas últimas semanas, contraste también con esa emoción que genera ver un pueblo organizado, ¿no? Y que realmente es un pueblo organizado y un pueblo en pie de lucha, ¿no? Entonces realmente ese claroscuro se ve todo el avance de las mineras, pero se ve también la resistencia, la lucha, la rebeldía, y realmente uno dimensiona cuando está acá, como pasa siempre, ¿no? Que uno va escuchando, pero cuando conoce el territorio empieza a dimensionar realmente lo que implica la problemática, lo que implica realmente la amenaza de Agua Rica, y lo de Andalgalá es de alguna manera algo que amplifica una problemática que circunscribe a esta zona. Entonces es muy importante visibilizarla y tomar a Andalgalá como ejemplo de organización, de lucha, de resistencia, estar acá en la radio comunitaria también, que hace años se viene gestando en un espacio recuperado, ese motivo, porque bueno, nos toca de cerca y nos resuena también en las luchas de nuestro territorio y en el Valle de Tras la Sierra. Así que bueno, la idea es seguir recolectando testimonio de otros compañeros y compañeras detenidos para poder visibilizar todo lo que sucedió. Esta tarde estaremos en la caminata, por supuesto, y a las 6 de la tarde, así que seguiremos recolectando información que compartiremos a lo largo de la semana, por ahí por Radio Grito. Bueno, Nico, dale, te mandamos un abrazo grande, abrazo para la Debo, nuestra compañera que está ahí con vos también, la Fabi Bringas, y bueno, las demás comunicadoras y comunicadores que... Nancy Roca también está fotógrafa retratando y poniéndole ojo a la situación, así que va a haber también muy buenas imágenes. Bueno, buenísimo. Esperamos el laburo que están haciendo allá. Les abrazamos desde acá, desde Tras la Sierra. Y bueno, ahí estamos en contacto. Abrazo grande, Nico. Abrazo grande y saludos por allá. Gracias, Pancho. Dale. Bueno, ahí pasaba nuestro compañero de Radio Grito, Nicolás Falcoff, junto a la Debo Ceruti, Fabiana Bringas, Natalia Roca. Están haciendo un trabajo de cobertura integral periodística de la situación que vive el pueblo de Andalgalá, su organización, sus luchas, ¿no?, contra la minería de estas empresas y estos gobiernos que han vendido el país prácticamente. Una musiquita y volvemos. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mi campo se quema sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. En la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. En la noche del minero ya comienza a amanecer. Aparcero, aparcerito, ya comienza a amanecer. Aparcero, aparcerito, ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Pone la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Bueno, se nos fue el programa, se nos fue la hora. Yo quiero saludar, que lo teníamos con nosotros aquí, a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que ¿cómo le va? Muy buenas, acá estamos. ¿Bien? Sí, un poco de cansancio, pero bien, bien. Sí, hoy se fue el tiempo, igualmente vamos a ver el sábado que viene si arrancamos a full. Bueno, pedimos disculpas al aire, pero se nos fue. La verdad, se nos fue de mambo el programa, se nos fue. Nos pareció importante. Acá vinieron en el segundo bloque para charlar Vecines por el Monte, vinieron cuatro integrantes de la de esta asamblea, y nos pareció importante darle lugar para que expresen cómo vienen viendo esta problemática, cómo se vienen organizando con el tema del parque solar fotovoltaico, que es una temática que venimos trabajando en el programa. Así que bueno, a partir de ahí medio que se nos fue configurando un poco todo, los contactos telefónicos que no salían y así, pero pudimos ir dando cuenta más o menos de todo lo que avanzamos en el inicio del programa. Nos comunicamos con Catamarca, hablamos con Paso Viejo, nos quedaron algunas cositas ahí pendientes, entre esas la columna de historia, que pedimos disculpas al aire y a Rodri, las audiencias que esperan siempre ese momento, que también lo disfrutamos mucho, pero bueno, será... Sí, no pasa nada, ya tendremos tiempo todo el año ya para más historia del Valle. Bueno, quería leer un mensajito de Lore, por favor. De las Rabonas, que dice: ¿cómo amo escucharles? Abrazo grande, estoy sin yerba, me anoto para el sorteo. Corazoncito violeta, un rezo y un mate. Bien ahí, bueno, Lore, queda anotada. A ver, vamos a recordar los mensajes que vamos a ir anotando y que van a sumarse a quienes se comuniquen en la retransmisión del próximo lunes por la Tinku. Juancito, acá Melina, el Santi Brusone, esos tres, más la Lore, cuatro, si no, creo que no me olvido nadie, por ahora son las cuatro personas anotadas. Vamos a sortear un kilo de yerba el sábado que viene, entre estas cuatro, más si hay algún mensajito del próximo lunes. Se nos fue el programa hoy. La verdad que lo he disfrutado mucho. Cada vez me parece que no nos alcanza el tiempo. Sí, son tres horas y se pasan volando. Uh-huh. Ya acá está llegando César Ramírez a esta cabina radiofónica para su programa Para Saber Quiénes Somos. En un ratito, ¿con quién, César, hoy? Alejandra Matos, en un ratito la Alejandra Matos en vivo charlando y haciendo su arte, su música en el programa Para Ser Quienes Somos. Nos vamos con un tema de los Rolling Stone, ¿me uh-huh. parece? Los Rolling Stone. Después vamos a poner un poquitito de folclore para hacer la previa de Para Ser Quienes Somos, porque César se agarra la cabeza cuando le digo que van a sonar los Rolling Stones. ¿Por qué hoy los Rolling Stones? ¿Por qué? Porque un día como hoy, primero de mayo, pero del año 1975, mientras en algunos lugares se hacían las movilizaciones habituales por el Día Internacional del Trabajo, bueno, la banda de rock británica The Rolling Stones anunciaba su gira tour por las Américas. Año 1975. Y en el anuncio... lo hacían en la parte de atrás de un camión, iban por la Quinta Avenida de Manhattan en la ciudad de Nueva York, en un camión, en un semi, que atrás era chato, y allí anunciaban su primera gira con Ron Wood como guitarrista en el año 75, tour de las Américas, y tocaban sobre la chata de ese camión el tema Brown Sugar. Temón. Temazo. Con ese cerramos. Nos despedimos hoy. Nos encontramos al aire en vivo de nuevo el próximo sábado a las 10 de la mañana. Y bueno, no decimos más nada. Así escuchamos mate la música. Mano. Y nos vamos. Mate en mano, sí. Bueno, hasta el sábado.